Pancho. Zarander. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Mateus Plus. Muy buenas noches, bienvenidos a nueva edición de Otro Cimbronazo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy hola, buenas Umi. Noches. Muy buenas noches. Aquí Demián De Fino les saluda. La Martina acá. Camila es mi nombre. El mío es Laura. El hongo Estebani. El hongo estaba complicado con la botella. Un dato de color. Bueno, muy bien, bienvenidos, buena semana, buen inicio. O continuación, uno nunca sabe. Estamos acá con una nueva edición. Hola, Umi, ¿cómo estás? Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿qué tal, Co? No, pero ¿estás bien? ¿Cómo estás? No, todo bien, la verdad, tranqui, todo tranqui. ¿Cómo te va, Elga? ¿Cómo te baila? ¿Qué hace Elga? ¿Cómo andás, mío? Martina. Y todo viento. Esto no es un delirio, es que simplemente nuestro tema del día de la fecha son los saludos. ¿Por qué nos saludamos? ¿Para qué nos saludamos? ¿Qué es este ritual del saludo? Eso que tenemos tan incorporado que lo hacemos como si no lo pensáramos. Estamos así, hola, ¿qué tal? Buen día, entramos a un lugar, buen día, hola. Es tipo así, ritual, ¿no? Sí, es una cosa rara el saludo, que queremos ver si podemos un poco desenredar, pensarlo, como intentamos hacer siempre, no siempre nos sale, pero vamos a ver qué onda con el saludo, vamos a estar charlando un rato. Por eso los invitamos a empezar a debatir con quién estén en su casa o con ustedes mismos, ¿por qué nos saludamos? Usted, señora o señor, que se está cocinando algo para la cena, que está haciendo tiempo para empezar a ver la novela que ve a la noche, o simplemente está en pantuflas, haciendo huevo en la casa. Y también, ¿para qué nos saludamos? Tienen para pensar un rato. Saben que nos pueden encontrar en Facebook, Otro Cimbronazo. Ya no somos El Cimbronazo, somos Otro Cimbronazo. Nos pueden buscar en Facebook, así, Otro Cimbronazo. Y salimos ahí una página, una fanpage, como se dice en el New Language, etcétera. También, si quieren, nos pueden llamar a las localidades de la radio, 451-6917. Esto es en La Plata, porque como somos internacionales, interprovinciales, tenemos oyentes de tutti mundi. En Brasil me va a estar escuchando a todos, no a mis amigos. Mi amiga Pamela, que está en Isla Grande. Hola, Pamela, muchas gracias por escucharnos. Un besito a Brasil, ¿eh? Yo quería saludar a mi primo Mati, que siempre participa desde Quito, hoy de donde esté en realidad, en el programa, y que ayer fue su cumpleaños. Así que deseamos desde todo el otro cimbronazo que la haya pasado hermoso. Y yo también quiero saludar a mi mamá porque fue el cumpleaños antes de ayer y le voy a decir un muy feliz cumpleaños. Así que para ambos, para la madre, para el amigo. Yo también quiero saludar a Río Negro, Fernández Oro y toda la gente que nos escucha desde allá. El hongo Estebani es de Fernández Oro. Y yo también quiero saludar a alguien. Y también quiero saludar a una que le dicen Galletita. ¿Listo? Galletita. ¿Por qué será Galletita? Galletita, Galletita. Bueno, yo no tengo a nadie a quien saludar, así que no me voy a sentir menos por eso, pero bueno, Umi, se me pianta un lagrimón. ¿Por qué no saludas, Umi? No me cabe, ¿viste? Saluda a tu vieja. Bueno, así que ya saben, comuníquense con nosotros respondiendo la consigna. ¿Por qué nos saludamos, señora? ¿Para qué y cómo? ¿O cómo nos saludamos? Sí. Sí, porque hay muchas maneras, ¿viste? Como a mí como que me parece que algunos saludan más de una manera, más de otra, no sé. Es complicado. Bueno, y para pasar a otro momento, a un temita musical, después de haber pasado por todos los saludos que teníamos ganas de dar, queremos abrir este espacio también a que hoy no tenemos ningún anuncio parroquial específico, pero queremos abrir el otro cimbronazo para que nos escriban a la página y si tienen algún proyecto o están haciendo alguna actividad, puedan avisarnos y nosotros se lo, ¿cómo se dice? Publicamos. Promocionamos. Y el programa pasado, el Hongo Estebani nos contó que estaba organizando una varieté. ¿Cómo salió eso? Excelente, compañeros. Increíble. Nos divertimos un montón. ¿Lograron los objetivos propuestos? Más de eso. Superó ampliamente las expectativas. Estoy altamente impresionado. Ay, qué bueno. Capaz que otro cimbronazo tuvo sus razones de ser allí. Con la alta audiencia que estamos teniendo últimamente, para mí, la mitad de la concurrencia venía por el otro cimbronazo. Sí, yo creo eso. Así que bueno, sin más, nos vamos a escuchar algo de música y después volvemos con todo. Arrancamos ya con lo denso del programa. Martina. Un beso. Un beso. Qué cariñosa. Chau, chau. Un be. Un be. Este buen día a día, que sea para el día que merecemos. Y ojalá el que necesitemos. ¡Buen día a día! Buen día, día, a día, buen día, buen día, día, a día, buen día, buen día, día, a día, buen día, buen día, perro, mujeres, buen día, árbol, buen día, señor, buen día, madres, hijos, buen día, noche, día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro, aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando, buen día a todo lo que pasa. Yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, nada sé, nada sé. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, remanso, tempestad, buen día. Buen día, sol, sol, buen día, hermano, hermana, buen día, luna, noche, buen día, cerca, lejos, buen día, día, a día, buen día. Embelésate ahora, que aún estás vivo. Se enloquecieron transversales mil columpios. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante, llegarás todos juntos. Llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Yo sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. Que sueño en ti, llamando, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano. El pensamiento corre, el cuerpo baila. Bueno, estábamos escuchando cantando Buen Día de Miguel Abuelo. ¿Qué les pareció? Es una canción rara, ¿no? Pero te pone de buen humor, ¿viste? Es una buena canción para decir buen día a día. Para agradecerle, es como desearle salud al final, ¿viste? Al día, a todo. Sí, le está deseando que sea un buen día. Básicamente, ¿no? Es increíble. De esto se trata, de lo que nosotros hablamos cuando decimos saludar, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque saludar es tantas cosas a la vez. Digo, es un gesto, es una palabra, es un guiño del ojo, una inclinación de la cabeza, una palmadita en el hombro. Sí, ¿qué es el saludo? A ver, un poquito, vamos a hacer un poco de historia, porque la verdad es que claramente hay varias cosas del saludo que nunca nos los cuestionamos, nunca nos los preguntamos. ¿Vos hiciste la tarea, Umi? Hice un poco de tarea, sí, porque está con lo que decías, Martina, viste que se nos ha transformado en un acto reflejo casi. Tal cual, uno saluda porque sí. Una rutina. Y justamente ahí es donde está la necesidad que ve este otro cimbronazo de ponerse a escarbar. Reflexionar. De parar con la irracionalidad del saludo. Claro, vamos a parar la pelota y a ver qué pirindingón es esto. Pero entonces, ¿de dónde viene la palabra saludo, saludar? Mira, etimológicamente esta palabra... ¡Del egipcio! Etimológicamente esta palabra, no me acuerdo exactamente de qué palabra en latín viene, porque no hice bien la tarea, viste, me faltó copiar. Sí, debe ser algo así, salutis, salutare. Saluting. ¿Podrá ser como salud? En inglés, boluda. Yo lo que... ¿Dos? Salud, dos. Como un vino, por ejemplo. Salud, dos. Es una muy buena. Pero, y es muy parecida además, porque justamente viene de eso, el desear salud. Piensen desde aquella época de los romanos, años, siglos antes que el Señor Jesucristo, ya se empezó a poder nombrar a este ritual como un saludo, que quiere decir eso justamente, desear salud, como buenos deseos para el otro. De hecho, para mí ya Jesucristo ni se planteó por qué el saludo. No, sí, el chabón decía que haya paz, todo eso, digamos, pero... Claro, iba saludando gente, así haciendo el ocho, acto pero... De totalmente. Onda. Sí, y lo más loco encima es que, digamos, los saludos originalmente en tribus primitivas, te digo, ¿no? Cuando... había sociedades errantes antes del sedentarismo, de que empezáramos a habitar en ciudades, el saludo no era tal, sino una demostración de no agresión. Las personas, nuestros antepasados mostraban las manos diciendo: no te voy a clavar una daga cuando pases por al lado mío. Era poder anunciar entonces un encuentro pacífico con el otro. Claro, viste, en tiempo de inseguridad como los que se viven hoy. Comunicar la paz. Claro, es un poco mostrar que no tengo nada. Claro, viste. A mano limpia. Entonces los locos de lejitos, viste, ya levantaban las manos diciendo: hermano, está todo bien. Todo tranquilo. Podemos comerciar, podemos intercambiar fluidos o lo que sea en son de paz. Imagínate, nada que ver con desear salud o con... Sí, en algún punto no iban a ir en contra de tu salud, porque no te querían matar. Justamente, no iban en contra, por lo menos. Pero eso, digamos, al principio no era nada protocolar, digamos, nada lindo. Claro, era una cosa más de seguridad. Si veías que el otro no te mostraba las manos, dudala. O corré o agarré una piedra, ¿viste? Ahora, ¿cómo se deben haber desatado guerras y guerras para que uno tenga que empezar mostrando que no tenía armas? Como que lo común era tener armas. Claro, pero ni siquiera eran guerras, porque imagínate que eran personas solas. O sea, te encontrás en un camino deshabitado, bosque a la derecha, bosque a la izquierda, oscuridad, aullido de lobo de fondo. ¡Au! Te viene un viejo de frente. El que cagás a la puta. Cara siniestra. Fíjate que no tenga nada en las manos. Las manos atrás de la espalda. Las manos arriba, las manos arriba. Y ahí nace el saludo. Ahí. Este aquí donde nace el saludo. Acabamos de reconstruirlo fielmente. Entonces, cada vez que uno saluda a alguien es porque le está mostrando que no tiene un arma. Y le está deseando salud. Bueno, para mí no. No importa, no voy a meterme en mis opiniones. Acá María Pía Morguero dice: les manda saludos del chancho peludo desde Neuquén, que hace frío. También mandamos saludos a los chacalles, allá para los entendidos nomás. Pero los chacalles nos escuchan desde Mendoza. Tiene ahí como una deslocalización geográfica, porque los chacalles están en la provincia de Neuquén. Pero nos escuchan desde Mendoza, con saludos para los chacalles. Y también, tanto saludo, no hemos saludado a nuestra operadora Luchi Franco. ¿Cómo te va? Muchas gracias por aguantarnos cada lunes. Es verdad, dama de fierro allá. ¿Con qué seguíamos? Seguimos con... Ah, perdón. ¿Cómo fue mutando el saludo? Sí. Porque era mostrar las manos para decir no tenemos armas. En algún momento, de repente, esto cambió, ¿viste? Y empezó a hacer la cosa de desearle bondades al otro. Sí, amor y paz, digamos. Buenos deseos. Hay un... Sobre un saludo particular que está bueno, hablar, que es del facium. Qué buena historia. Eso es una puteada. Fuck you es no, como el fuck you es un huevo. Pero es un saludo también. O sea, vos tenés dentro de los saludos tipos de saludos. O gamas. Tipo de saludos fuck you. El tipo de saludo fuck you nace cuando en una guerra entre Inglaterra y Francia parece que les daba mucho para ganar a los ingleses porque tenían unos arqueros muy zarpados. Arqueros gigantes, así, unos arcos de la puta. Entonces, ¿los arqueros o los arcos? Ambos dos, porque los buenos arqueros y los arcos buenos. Ah, tenían gigantes. Sí. Bueno, frente a eso, Francia agarra y decide que le va a cortar el dedo del facium, cosa que no puedan usar el arco. Y cuando se da un poco medio vuelta la guerra, los franceses empiezan a ganar. Y entonces, desde atrás, desde el castillo, les hacían facium mostrándole que tenían el dedo los ingleses. Y ahí termina la historia. Y así se ha convertido en un gesto de burla. Era un gesto de burla y después, claramente, ya supieron qué hacer con ese dedo. Pero vino por otro lado el saludo. Se tornó violenta la cosa. Bueno, ya venía un poco. Qué interesante la historia. Como, ¿y en la Edad Media y los romanos? Yo, mira, te voy a contar, incluso de antes de los romanos, los griegos ya empezaron a saludarse con la mano. Pero por lo mismo que hacían estos antepasados más primitivos. No tenían armas en las manos. Demostrar que estaba todo bien, ¿viste? Entonces saludaban con la mano con la que empuñaban la espada, es decir, generalmente la derecha, cultura occidental es... ¿Por qué la izquierda? Diestros. Yo soy zurda, siempre me... Y esa es una cosa de árabes, viste, que después la iglesia ayudó también a fomentar la cosa de escribir con la derecha y usar la derecha, porque la izquierda era de los árabes son infieles, los infieles a la hoguera. Perdón, entre paréntesis, hace poquito fue el Día de los Zurdos, quiero saludar a todos los colegas. Yo tengo cuatro hermanos, conmigo somos cuatro, zurdos. Los saludo. Bueno. ¿Es genético entonces? No sé. ¿Será? Entonces, digamos, los griegos se saludaban con la mano, los romanos se apretaban el antebrazo, ¿viste? Como yo cuando averigué esto se me vino a la mente justo la cosa esta de le das la mano y te agarra el codo, ¿viste? Los romanos se ve que eran un poco confianzudos. Sí, sí. Para mí era, de ahí debe venir la frase tutu bien, tutu legal, ¿viste? No sé. Qué interesante. Y un poquito entonces están contando que saludarse implicaba una actitud pacífica. Pero hoy, ¿qué más implica un saludo? Hoy saludarse no implica mucho una cuestión pacífica. Vos podés estar diciendo hola, hijo de puta. Por favor, cuide el vocabulario. A mí personalmente es como que me da mucha energía. Por ejemplo, hoy era un día gris y los saludé a ustedes y fue como, me volvió el alma al cuerpo. Quería contarles eso, compartirles. Sí, es más. Depende, hay... Hoy depende a quién saludes. Hay quien tenés ganas de saludar y quien tenés no ganas de saludar. Exactamente. Entonces a uno a veces puede saludar por no quedar mal, digamos. Saludar por respeto. Y ahí es cuando se transforma en protocolo. En moral pura. Claro. Cuando ya hace el ritual se hace como una necesidad de mantener la paz social, ¿viste? Porque donde no se saluda, empieza a haber cara ojete. Donde hay cara ojete, hay malos ánimos y eso se puede transformar en cualquier cosa. Sí, no me saludó, lo borro del Facebook, esas cosas, ¿viste? Son hasta terrible. Taxativos. Además, el saludo significa un montón de cosas, pero el no saludo también significa un montón de otras cosas. Ah, como los silencios. Yo quería contarles de un gran maestro de mi vida, que es mi profesor de teatro antropológico, que dijo que el saludo para él es más cultural. Porque yo le pregunté si sabía algo como de sociológico, antropológico. Y él me dijo que tiene que ver con el respeto y la identidad que a uno le da. O sea, te saludan, entonces ahí sí existís. ¿Será tan así? Yo creo que tiene un poco que ver con esta cuestión de darle la existencia o reconocerlo. Darle entidad. Sí, darle entidad. Decirle, te estoy viendo, me hago cargo de que sé que estoy acá. O sea, nos hacemos cargo los dos de nuestra presencia. Porque si no, me puedo hacer boludo como que no te vi. Él se hizo el boludo, no me saludó. Creo que viene a cuenta de no te estoy demostrando que sé que estás acá. Entonces podría ser una cosa así: te saludo, luego existo. Qué buena reflexión. Qué interesante. La gente decía que la historia estaba muerta, pero me parece que acaba de revivir. Bueno, ya saben, nosotros estamos acá divagando, pero necesitamos el aporte de ustedes. Escríbanos a Otro Cimbronazo, nos buscan en Facebook, nos llaman por teléfono al 451-6917. ¿Por qué nos saludamos? ¿Vos por qué pensás que nos saludamos? Mándanos un mensajito y ahí vamos a charlar. Claro, porque si no, viste, a nosotros las ideas se nos acaban. Nosotros pensamos media hora de programa, la otra mitad la hacen ustedes. Así que bueno, nos vamos a escuchar algo de música ahora para poder descansar un poco las gargantas. Volvemos enseguida, vamos a escuchar ¿Las Pelotas? Las Pelotas. De tu hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vení. Hasta las 11, seguimos con... El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bueno, muy buenas noches, arrancamos con otro pedacito de programa de Otro Cimbronazo y estamos tratando la temática del saludo. A ver, ¿usted por qué piensa que nos saludamos? Acá hay un oyente que dice que nos saludamos porque estamos al pedo. Generalmente cuando vas a decir algo importante no saludás. O te pasa que te saludás con alguien con quien ya habías arrancado una conversación. El ser políticamente correcto suele romper las bolas cuando el tiempo apremia y se sobreentiende que hay cosas que están de más, por lo que se pasan por alto. ¡A la puta! Y ¿Qué persona ajetreada? El Diego Colazurdo dice esto. Yo creo que a veces hay interés en manifestar una alegría al verse también cuando se saluda. O sea, más allá de que tenga algo muy importante que decirte, sí, es verdad igual a veces que le decís algo y después lo saludás. Pero a veces tenés tantas ganas de verlo que lo primero que haces es manifestárselo, ¿no? O por ahí incluso a una persona la ves 4 veces al día y la saludás 4 veces. Eso igual ya no sé si es, viste, porque cada vez que te encontrás tenés que saludar. Sí, o ya no estás contento de verlo porque ya lo vi. No, claro, por eso. Esas son las cosas donde a mí me hacen saltar la cadena, viste. ¿Hay tipos de saludos? Hay varios tipos de saludos. Por ejemplo, el saludo esquimal. ¿Ustedes saben cómo es? No, pero me dijeron que usted lo hace muy bien. Es apoyar la naricita con la del otro y correrse un poquito. Piqui, para piqui. Un lado y para el otro. Tupi, tupi, tupi. Como rascando. Yo creo que es porque los esquimales tienen tanto frío que no sacan los brazos de los bolsillos para abrazarse y todo eso. Sí, además tienen como otra cosa. Viste que los esquimales de repente reconocen como 5 tipos de blanco. Son... Sí, igual. A ver, digamos, entre diferencia entre nariz y beso tampoco hay tanta diferencia, digamos. O sea, debe ser la nariz por algo... particular, no sé. Martina no puede volver a dar un beso, va a tener que andar dando narizazos. Narizazo. Por la vida. Yo quiero contar que también, por ejemplo, en mi pueblo, que es un pueblo en la cordillera que hace frío la mayoría del año. ¿Cuál es tu pueblo? Andacollo se llama. ¿En dónde? En la provincia del Neuquén. Ahí va. Y el saludo de alguien que está hace frío, que allá es muy importante el saludo, porque el no saludo significa... Este se fue a la ciudad y se puso agrandado. Dejó de saludar. Si uno lo habrá sufrido. ¿Te puedo contar una anécdota de repente? Cuéntela, por favor. A mí de repente me tildaban de ortiva, pero era ciego. ¡Ay, lo que me habrá pasado! Lo ¿viste que me cuando me pasa yo llegaba al pueblo sin anteojos y por ahí nos saludaba, viste? Pero porque no te veía, hermano. Peor si sos ciego y sos sordo. Porque no, te pegaron un grito, no le claro, contestaste. Imagínate, iba con el Dickman... En una época, con el MP3 después, en la mía, ciego, era un bondi con vidrios polarizados. Estaba jodido. Terrible. Sí. Bueno, y me he ganado unos enemigos. El saludo de allá, que cuando hace frío, es, a ver si por la radio lo puedo detallar bien, es una, te reconozco con los ojos, agacho la cabeza y levanto la pera. Sí, sí. A lo esquimal. No. No es lo esquimal. No, es esquimal de la nariz, pero no sacan las es manos. Es la demanda del saludo. Buena. Buena, la levantadita de cabeza. Como tomar. Sí, bueno, pero qué interesante que es ahí medio desmembrar el saludo, porque si no, seguimos con la rutina todos los días y no tenemos idea de qué estamos haciendo, digamos. Está bueno porque si te lo pones a pensar, nosotros... si ahora empezamos a pensar por qué nos saludamos, lo vamos a hacer un poquito con más de sentido. Totalmente. Y después, porque hay mucho en esta época del... ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tanto automatizado que hasta uno ya responde claro, bien, bien, mí, antes que le preguntan cómo andás. ¿Qué interés? Cuando me preguntan todo bien, estoy ahí a punto de decirle, ¿te cuento o está todo bien? ¿Viste? O te responde con una pregunta. Vos decís, hola, ¿cómo estás? Y el otro te dice, hola, ¿cómo estás? Y a ninguno le interesa la respuesta, entonces. Sí, ese mostrar interés desinteresado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué temita? Entonces el saludo es mostrar interés. Es mostrar interés sobre el otro. Además de reconocerlo, sería mostrar interés. Encima hay que esforzarse, no, déjate de joder, no voy a saludar más, me parece. Oye, Lumi siempre tiene un temita y con el saludo está enojado como Diego, que a veces al pedo es saludar. Acá María Pía dice que es con la nariz para que se caliente porque es lo primero que se enfría. Ah, siempre uno anda con las narices coloradas. ¿Vieron que el programa lo hacemos entre todos? ¿Se dan cuenta? Y acá dice también que a Lumi se refiere, le dice, si no veías, anda oliendo Umi. Bueno. Una buena técnica para salvaguardar. Me voy a transformar en sabueso de repente. Por condición de ceguera. Acá la Chechu Ávila también nos cuenta que depende del contexto. Hay diferentes tipos de saludos. Uno de ellos puede ser para quedar bien, por compromiso. Otro para demostrar cariño. Pero creo que en todos los casos es para causar alguna impresión de nosotros en los otros. Sea buena o mala. Ah, es muy buena esa que acaba de decir la Chechu. Muy buena. Porque es verdad, es para causar impresión. Uno te está diciendo, bueno, hacete cargo, me hago cargo que estamos acá. Claro, ¿viste? El guacho pistola que viene y te aprieta la mano. ¿Viste? Sí. Como, por ejemplo, el cuñado. O el que está media hora para darte un beso. Esa como, hola, media hora después te ¿y qué hay de ese saludo, viste, picarón, que corre la cara? A mí siempre me costó un saludo que admiraba a mis amigos porque les salía tan bien. Que es la chocadita de mano, pero que suena como aplauso. Sí. Es como especial esa. No a cualquiera le sale. Como el vendedor de pan. Que te obligaba a que suene. Si no sonaba, no te soltaba. No tengo idea de lo que estaba hablando. Un saludo muy especial al Dani, que el panadero que vendía panes rellenos en la Facultad de Comunicación Social. Y siempre, es el que nos ha enseñado a que choque y haga ruidito. Si habremos estado ahora saludando. Che, tipo de saludo hay mucho. Acá en la fuente tenemos un par de saludos interesantes para contar, ¿no? Que como son de otras culturas, si bien el saludo se ve que es algo que se respeta en todas las culturas, debe ser algo entonces que debe ser medio innato para una sociedad, necesario para una sociedad, pero se ve que hay... Por ejemplo, me llamó mucho la atención porque en África, en el norte de un país de África... Checoslovaquia. Específicamente el pueblo de los Nga, se saludan, pero de una manera muy especial. Se sacuden dos veces el miembro viril del contrario. O sea, pero el miembro viril es solo masculino. ¿Qué pasa con las mujeres? No, papá. Bueno, entre los hombres se saludan y son dos sacudones. ¿Qué tal, cómo anda? Y sacudón, sacudón. Y entre las mujeres se pellizcan los senos. Ay, qué es una forma de saludarse entre conocidos. Pero si sos familiar, es tres veces el sacudón. Y parece que si hay una cuarta vez, uno expresa... ¿El beso de la muerte? Una cuarta vez de sacudón o de pellizcón, le quiero decir al otro que me interesa de otra forma. Que yo tanteaste. Qué jodido, hay que andar contando. Una forma muy particular. Pero no viene de la nada esa forma de saludarse porque dicen que parte de una creencia... que algunas tribus creían que besarse en la boca era peligroso porque tenían miedo a que el alma se les escape por la boca. Mirá vos. Y qué peor que ser un desalmado encima, ¿no? Y en todo lo contrario, África, en China, en Asia, digamos, China y Japón, es no, todo no, lo contrario. No, Asia no es China y Japón, nada más. Bueno, pero lo que busqué decía que en China y Japón, ¿viste? China con África. Todo lo contrario, no se tocan para nada. Si bien estos se tocaban las partes, como diría mi abuela, estos no se tocan para nada. Se saludan inclinando la cabeza porque dice que el beso lo utilizan para ocasiones especiales como para transmitirse energía espiritual. Sí, además, yo he visto, mirá, he notado, viste, que por ahí principalmente los japoneses tienen una historia con el aseo. Y en contra de los gérmenes muy zarpada y es medio ancestral. En contra de los hippies, digamos. Claro. Si usted acá lo quiere ver así. Yo sabía algo como... Si usted es hippie, no vaya a Japón. No. Psicológicamente. A ver. Desde la madre a los hijos. El saludo en la boca, por lo menos en el nuestra cultura occidental. Piquito. Eso. No. No garpa. A ver, contanos un poquito qué es lo que pensás. Se mezcla. Yo pensaba que Según Freud, ay, me fui a la mierda. La fase oral. El niño conoce todo el mundo por la boca. Ah, ese momento donde los niños se llevan toda la boca. Claro. Agarran un destornillador a la boca. A la jeta. Agarran la madre a la jeta. A la jeta, claro. Eso es como una confusión que no está bueno. Claro, sí, sí, sí, tenés razón. Está bueno como concientizar y un poco investigar sobre eso, ¿no? Porque si uno despierta mucho así, es como un deseo sexual que lo confunde al pibe. Ah, ¿y cuáles son los peligros? Y es como que él pueda aprender el límite. Hemorragia. No. Un límite que la pareja parental se besa en la boca. El pibe ahí no tiene nada que ver porque tiene que transitar su Edipo. Además, yo siempre me pregunté, ¿hasta qué edad se dan el besito en la boca? ¿Cómo, en qué momento dicen, no creo que no lo acordás nunca. Che, vieja, ya fue el besito en la boca. No, creo que no lo acordás nunca, ¿eh? O sea, yo, los que conozco que se dan piquitos, se siguen dando al día de hoy. Creo que es la responsabilidad del hijo de decir, che, vieja, soltame. Bueno, siempre hay una relación de dos. Acá la Guille dice que... ese saludo africano masculino son dos sacudones porque más de tres ya es paja. Bueno, Guille. Guille, bueno. Qué vulgar. Yo lo pensé, pero no me animé a decirlo. Qué bueno que lo puedan decir. Bueno, creo que vamos a un temita, ¿no? Y ya está, entramos en un momento incómodo donde yo no sé cómo salir. Salgamos con música. Qué bien. Dale, vamos a otro temita saludero. Manu Chao, ¿no? Vamos con Manu Chao, volvemos en un ratito, tenemos el cuento todavía, tenemos un cierre veloz del programa con una conclusión increíble. Acuérdense de escribirnos a otro cimbronazo para... Pará, espérame un segundo, perdón, parame la música. Tenemos a la Camilita acá, que no le hemos dado el saludo. Es verdad. Está acá la Camilita acompañándonos. ¿Cómo está la Camilita? Tanto hablar de saludo, me dejan para el final, ¿cómo es esto? Sí, no, se ofende. Pero bueno, ven cómo también se pueden acercar a la radio. Acá la gente amiga se acerca. Del otro lado del vidrio tenemos como a 20. Así que ya saben, escriban a Otro Cimbronazo en el Facebook. Llamen al 451-6917. O vénganse, que compartimos acá un momento. Nos saludamos. El vinito. Nos saludamos, pero con saludos no africanos, porque si no... Bueno, entonces nos vamos a un temita musical. Manu Chao nos acompaña en este ratito. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Hasta las 11, seguimos con... El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Bien, acá estamos de vuelta en otro cimbronazo, último bloque, despedida y algo más. Qué rápido se pasó, ¿no? Sí, nos parece que vamos a tener que extendernos un poquito. Yo creo que dentro de poco alargamos una horita más. ¿Qué le parece usted que nos extendamos un poquito más? En vez de acompañarlo una hora, dos, ¿se le pisa con la novela el programa? ¿Se aburre un poquito? ¿Le será pesado? Opina en Facebook, otro cimbronazo. Déjenos un saludito en el cimbronazo. Acá nos han dejado un saludito. Quiero hacerlo público que El Hormiguero dice: muy buen programa, chicos, éxitos. Gracias, El Hormiguero. Gracias, Cultural, Hormiguero. Unos compañeros ahí. Y que el festival que promocionamos el programa pasado salió muy lindo. Fue bastante gente y a pesar del frío se pasó hermoso. Bravo, bravo. Deben haber habido muchos cruces de narices ahí, ¿no? Estaba fresco, no vi a nadie, pero no dudo que la gente sea creativa y se le frote un ratito la nariz. Acá María Pía dice, una preguntita. Cuando llegan a una reunión, ¿dan beso a todos o hacen saludito general? Y abre un poco este último bloque que hablaba un poco de esto. Las incomodidades en el saludo. ¿Cómo qué? Como problemas, ¿no? Problemitas. Y eso tan metido hemos tenido en saludo, tampoco nos lo hemos preguntado, que han surgido problemas en cuanto a la interpretación de él, ¿no? Sí, y encima cuando hay... Llegás a un lugar, hay 30 personas. Depende que haya alguien que querés saludar mucho y no querés saludar a ese en particular y tenés que saludar a todo. No, pero viste, es un saludo personalizado y después saludo general. Yo algo que he escuchado muy original es, en vez de, ay, hago saludo general, ¿qué tal? Escuché, lluvia de besos para todos, saludo general. ¿Sol podrá haber sido la autora? No, lo escuché en otra reunión. Se ha equivocado. No, yo lo que pensaba en esto era una duda que trajo la compañera Martina acá a la mesa, que fue, ¿por qué el que llega tiene que saludar? ¿Por qué nunca los que están en la reunión se solidarizan y saludan al único que llegó ahí, que está solo? Sí, me corto de mambo, porque vos decís, bueno, el encuentro. ¿Y el encuentro por qué le decís? Ah, pero si llegaste vos, salúdame. El encuentro es de los dos, papá. El derecho de piso. Uno ya está, así que el que llega tiene que saludar. Ya está armado así. ¿Quién lo armó? Claro. Tu vieja. ¿Te puedo llevar a otra situación? Llévame. Voy a la casa de la piba. El chongo. Me abre el padre. ¡Apa la mamá! Estás conociendo a tu posible suegro. ¿Cómo carajo Hola, lo saludo? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Le doy la mano? ¿Le pianto un beso? Para mí tenés que clavarle un beso, porque si no le estás marcando distancia... Para mí le froto la nariz y salgo como un campeón. No, pero como que... Sí, la de la nariz está buena. Me parece que está bueno cuando te quedas así relajado y ves cómo el otro te saluda. Ah, hay que dejar saludar. Sí. Así se solucionan tantas cosas. Yo tengo otro problema. No sé si es un problema, es algo que sucede y uno siempre se queda medio mal parado. Por ejemplo, cuando uno va por la calle y alguien te saluda muy enérgicamente, ay, feliz. No tenés idea que... ¡Hey! ¿Cómo andás? Y vos decís, la puta madre, ¿quién es? No me acuerdo de tu cara. Te veo cara conocida, pero las cejas nada más. Yo tengo un amigo que esto lo tengo que contar. Íbamos caminando por la calle y estaba el semáforo en rojo. Y alguien, pero muy desesperado, decía, ¡hey, cómo andás! Y mi amigo fue, metió su cabeza adentro del que manejaba, saludó, pero enérgicamente. Y mi concubino... un besito ruidoso. Sí, mi concubino dijo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y el chico le dijo, seguí yendo a tal lugar. Y ahí se dio cuenta que no se conocían. Y se saludaron como si fuesen hermanos. Pero qué hermoso. Increíble. Sí, o si no, me olvidé porque estoy leyendo acá un par de cositas. ¿Quieren que les diga algunas que dicen de saludos incómodos? Acá la Guille dice uno muy bueno. Cuando te quedas con un dolobu y te pensaste que el saludo venía con abrazo. Eso es terrible. Es terrible. Cuando ibas a abrazar y te dice hola. Durísimo. Después acá hay otro que dice, Tatiana Candia dice, incómodos personalizados. Saludos con el mismo lado de la cara. Ah. Ese igual, si te gusta, está buenísimo. Eso. Ahí pinta piquito. Uy, disculpa. A vos te pinta hacerte la boluda. Nariz. El del chongo. Explica el del chongo, Cami, por favor. El problema es que cuando, por ejemplo, uno está chongueando, situación totalmente indefinida con el otro. Dos, tres visitas. No, te voy a decir menos. Lo viste una vez. ¿Cómo se despiden? No. Cuando él lo el volvés final. A ver, ¿cómo lo saludás? Al boca. Principio se recomplican. Acá, que ya llegó el cuentero, el Ger, dice que no. Nunca un beso en la boca la segunda vez que la viste. ¿Por qué no? Hace, acá la operadora tira el ok de que tampoco. Ni en pedo, la segunda vez beso en la boca. Y es que para mí tampoco, por eso te decía segunda, tercera, como que ya cuando para hay... Para mí depende, un... ¿Pero quién decide eso? Pero ustedes depende son unas mandadas, compañera. Acá la Eli Aquilano también dice que cuando sabes que al que vas a saludar te babosea todo el cachete. ¿Qué ¡no! Va? ¡Qué fe! Es que encima, viste, sí, que el beso... Te el gran beso, baboso. El beso ya no es un beso, además, viste, es un cachete con cachete. El que te pianta un beso y que te... chupa toda la jeta. Eso, pero ahí si querés matar. Pasa con la gente un poco mayor. Sí, pero ahí el problema no es tanto el saludo, no, ni la dentadura. Es cómo haces para disimular que te estás limpiando. O el aliento, la cara a saludo. Con mal aliento se complica un montón. Claro, es como chupar un limón, viste, se te mete toda la cara para adentro, así. El saludo del limón. Bueno, horrible. Acá que no están, el Renzo, las cosas no son fáciles. El Renzo Tazotti dice: saludo africano al suegro. Se la jugó. Me parece que quiere. Se fue al pasto. Se la jugó en varios sentidos. Sí. Y tengo una más, y no jodemos más. Que el hormiguero cultural dice: en verdad han abordado un gran tema de gran importancia, ya que desde muchos espacios incentivamos el hecho de dejar de ser desconocidos y el primer paso para comenzar el camino es entablar nuevos vínculos. No, a entablar nuevos vínculos es el saludo. Así que desde este espacio abrazamos fraternalmente la iniciativa. ¡Qué bien! Bueno, y los saludamos a ustedes también. Y además nos da pie a hacer nuestra pequeña y humilde reflexión, si es que así la queremos nombrar. Es decir, bueno, empecemos a tener más en cuenta el saludo. La vamos a saludar de verdad, viejo. No, no esa de que te dijeron hola y vos le respondés todo bien. Es saludarnos porque... y reconocernos como humanos. Claro, pero vamos más que nada, viste, a pensar, decir, yo lo estamos saludando y te estoy saludando y estoy contento de verdad de saludarte. O al contrario, no estoy contento de saludarte y te lo digo. No, y además... Hola, hijo de puta. Oh, y es una forma de encontrarse, de cambiar el día, como al principio Longo Estebani decía. Decir, bueno, hoy fue un día duro o un día donde uno vuela bajito y un saludo copado, enérgico, levanta. Acá, de hecho, el Guille Benítez dice: saludo general, y nos pone una canción que se llama Metralleta de Besos. Y Nicolás Trivi dice que al futuro suegro, saludo africano y salís corriendo. Perfecto, me parece una muy buena excelente manera de cerrar. Nos está escapando el tiempo y tenemos un cuento. Sí, Uno más y no jodemos más. Lisandro Amado dice: pensaba simplemente mandarle saludos, pero de tanto escuchar profunda filosofía saludística, el saludo pasó a ser una machaza complicación existencial. Les mando una lluvia de besos y toques de la parte del cuerpo que resulte apropiada. Ja, ja, ja, ja, ja. Un besito, Lisandro Amado. Qué bien. Qué grande este Lisandro. Bueno, ya son las 11 menos 10, menos 5, perdón, en punto. Ha llegado la hora del despedirnos con un cuento bien bueno. Bueno, y uno no hace más que saludarse cuando llega a un lugar y cuando se va de un lugar. Así que saludamos a toda nuestra querida audiencia, agradecemos a la operadora Luchi. Agradecemos a todos los que participaron en el programa. La verdad que nos ayudan a construir día a día otro cimbronazo y estamos muy agradecidos de eso. Y acá este sacudón de saludos, nos abandonamos, les dejamos una buena semana, que les deseamos una buena semana y nos volveremos a ver el lunes que viene. Los dejamos acá con el cuentito de nuestro compañero cuentero, el Ger, que nos aliviará y nos hará empezar la semana más contentos. Así que ya saben, el lunes que viene a las 22 horas, como siempre. No sé si va a ser el lunes que viene, si será el próximo, pero dentro de poquito estamos extendidos a 2 horas, si ustedes quieren. Así que, lo de siempre. Gracias por acompañarnos, felices de estar con ustedes, felices de que participen. Honguito Estebani. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, por Camila. Tanto. Buenas noches, Marti. Buenas noches. Buenas noches a la otra Camila, que nos vino a saludar también. Y a ustedes. Germán, todo tuyo. Muy bien. Situación. Un hombre X. Llamémoslo X. X camina. Sigue caminando. Se encuentra con Z. X dice, hola. Z pregunta, ¿cómo te va? X dice, más o menos, tengo problemas. Z pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? X dice, sí, ¿me cambias de cabeza? No. Z dice, sí. Ambos se sacan la cabeza. Ambos se intercambian la cabeza. X se coloca la cabeza que antes era de Z y viceversa. Entonces X le dice, bueno, gracias. Z dice, de nada. X sigue caminando. Ahora se encuentra con W. W le dice, Carlos. X responde, Andrés, tanto tiempo. W pregunta, ¿tanto tiempo de qué? X dice, no sé. W pregunta, ¿no me cambias de cabeza? X dice, no, gracias, recién cambié. W pregunta, ¿por qué lo hiciste? X dice, no sé, esta cabeza me gusta más. W le dice, pero si la tenés puesta, no la vas a poder ver. X dice, ¿y qué me sugerís? W le dice, que me la cambies por la mía. X dice, ¿qué beneficios tendría yo con eso? W dice, vas a poder apreciar tu cabeza libremente con todos sus atributos. X dice, ok. Y se saca la cabeza. Hay un nuevo intercambio de cabezas. X y W intercambian la cabeza. W dice, bueno, gracias Andrés, fue un placer verte. X dice, estás en un error. Yo soy Carlos. Andrés, sos vos. W dice, eso era antes. Ahora es al revés. X dice, de ningún modo. No por haberte dado mi cabeza te voy a ceder también mi identidad. ¡Qué esperanza! W dice, vos razonás como si en lugar de cabezas hubiéramos cambiado cuerpos. X dice, pero yo por lo menos razono. Vos ni siquiera eso. W dice, es lógico, ya que tengo puesta tu estúpida cabeza. X dice, ese insulto no me inmuta porque esa cabeza no es la mía original. Yo se la cambié a uno hoy. W dice, pero entonces vos no sos Carlos. X dice, claro que no, soy Andrés. W dice, no, yo me refiero a lo que eras antes de cambiar cabeza. X dice, eso no lo recuerdo. Mi memoria quedó en la otra cabeza. W pregunta, no me devolvés la cabeza. Estoy incómodo así. X dice, sí, toma, yo ya no quiero cabeza. X sin cabeza sigue hablando y le dice, puedes usar las dos. W con dos cabezas le dice en estéreo, gracias. Y se va. X también se va y mientras camina, con el estómago va pensando, igual, yo soy ventrílocuo. Y alguien me dijo que llega un momento en el que hay que elegir los afectos o el bienestar. Hoy nosotros estamos en un momento en el que intentamos no vendernos un personaje, emocionarnos, llorar adelante de un amigo que siempre es difícil, pedir ayuda, mostrarnos débiles, mirar a los ojos y no apresurarnos a contestar, mirar a los ojos y confiar en que no hay respuesta más removedora que saber que te están escuchando. Estar en pose es mentir para que quieran eso que suponés que los otros quieren querer. Y nos dimos cuenta que no queremos eso. Y no teníamos ni idea lo difícil que es sacarse el personaje, sacarse el automático. Pero aprendimos que la emoción de animarse, una vez superada la vergüenza, una vez superado el miedo a mostrar quién sos, sabiendo que no sos lo que se espera de vos, eso es de los sentimientos de felicidad más grandes que existen. Y qué difícil se nos hace sentir con intensidad. Desde siempre nos enseñan a hacerlo lo menos posible. Debe ser que eso es una de las cosas más revolucionarias que existen. Es por todo esto que nos está pasando que decidimos hacer esta retirada. Estamos profundamente agradecidos porque se hayan quedado, porque hayan plantado un huevo para que no llueva, por todo su cariño y por siempre acompañarnos. Muchísimas gracias. Una vez estaba muy lejos y alguien me dijo que llega un momento en el que hay que elegir: los afectos o el bienestar. Hoy me doy cuenta que lo que me resultó raro es que para mí, para nosotros, el bienestar son los afectos. Quiso ser parte, quiso dejar de mirar. Se fue a buscar a otro lugar la primavera, donde no empañe un vidrio cuando quiera respirar. No quiso dejar para después su último sueño. Quiso cambiar el mundo y empezó por él. Quiso romperse, quiso arreglarse solo, con todas sus etiquetas, quiso un barco de papel. Quiso tocar el brote que entre baldosas, toda la insistencia de crecer. Ya se pasó toda la vida en pos. ¿Cómo sería él si fuera él? Era una cometa, una frase sin cuarteta, buscando su lugar en el vals. Era un unicornio feo, burlándose del trofeo que a él nunca le iban a entregar. Ser distraído era su amuleto, era su túnel secreto para escapar de todo dos por tres. Con tal de no aceptar pero pudo hasta tocar el cielo jugando a la rayuela alguna vez. De silencio, cuando el miedo a la soledad se disfraza de amor, supo también que cuando están las puertas abiertas, es mucho más difícil dejar la prisión. Ya se pasó toda la vida en pose. ¿Cómo sería él si fuera? Pensado siempre, nadie puede arrepentirse por haber sido valiente. Entonces le tocó el hombro una niña de ojos nuevos y lo llevó a pisar charco bailando en el aguacero. Se contaron los sueños y se reconocieron. Jugaron por jugar y cuenta que se convencieron de que por ahí se contaron los sueños y se enamoraron. Se miraron distinto como siempre se miraron. Entendió que había encontrado el corazón que buscaba. Siempre lo tuvo en el pecho, solo que no lo escuchaba. Que se sabe de ellos es que nadie supo más nada. Lo último que se sabe de ellos es que nadie supo más nada. renace una canción final. Falsa cornisa que bajo tus pies te paralizan y no son verdad. Hay donde pisar solo si probas dar un paso más. Adiós, adiós, adiós, adiós. Se va la murga y hasta el otro carnaval. Se retira, cayó la cabra, deja su voz al pastel. Hay que empezar a dejar de cumplir, ser lo que no sos, no vale la pena. Canta, cayó la cabra, canta para volver. Y si la vida es una anécdota fugaz, es revolución, disfrutará más. Lindo, lindo, muy lindo, me encantó, salió bien. Seguimos por acá. ¿Cómo estuvo esto? Divino, divino, muy feliz. Ahí pasan muy emocionados. Gastón, primeras sensaciones. Hermoso. Ahí bajan. Lucas, felicitaciones. Muchas ¿cómo gracias. Estuvo? Divino, contentazo. Contentazo. Ahí están viejos, imagino que están esperando darse ese abrazo. Ahí los ven ustedes. A Lucas Pinto y a su padre, Pelucita. Bueno, ¿cómo viste la murga, Pelusa? Fantástica, fantástica, la verdad. Estoy muy emocionado y orgulloso de mi hija. Gracias. Habrán un ratito charlando con los...